noche de fiesta por Nacional. Tenemos nada, esas fueron sus palabras aquel día que le llamé. Que ahora estás con otro, que aún me sigue amando y trata de olvidarme con él. Él le había ofrecido antes amor a tiempo completo y decidió aprender a amarlo. Me dijo que se había cansado de ser un amor de paso, de mendigarme te amo. De ocasión, merecí perderla, tarde me di cuenta, pudo ser mi gran amor. Qué tonto fui por no darme cuenta de lo que ella era para mí. Solo supe darle sexo, pero amor nunca le di. Qué tonto fui por no poder retenerla, por no saber. Por esperar a perderla para saber que la amaba. ¡Qué tonto fui! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Dame, dame, dame! Merecí perderla, tarde me di cuenta, pudo ser mi gran amor. Qué tonto fui por no darme cuenta de lo que ella era para mí. Solo supe darle sexo, pero amor nunca le di. Qué tonto fui, me gané su olvido por querer tenerla como un amor de ocasión. Perderla, tarde me di cuenta, pudo ser mi gran amor. Qué tonto fui por no poder retenerla, por no saber valorarla, por esperar a perderla para saber que la amaba. Qué tonto fui. ¡Ay! Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche es larga y te suplico que no salga el sol. Con la

Éxitos en Noche de Fiesta por Nacional.

¿Oíste? Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Nacional, Noche de Fiesta. Noche de fiesta por Nacional. Éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Para conquistar tu corazón, dime de bailar. Somos la tribu.

chula. ¡Vaya, serio! Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional.

Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. Everybody. Cuando empiezas a bailar la disco se alborota, el bajo coincido tan loca, empieza a sonar, empieza a sonar. Que el alcohol no se acabe, que la luz no se encienda, y mientras comienza la fiesta, el DJ pide palmas, DJ pide palmas. Ay. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los nenes. Tu papá, oíste. Nacional, noche de fiesta. tiempo, hoy pido poco. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo, y al despertar amor, tiemblo de miedo. De frecuentar amigos en común, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo. En Nacional, noche de fiesta. Por mí.

Así que ácido muriático, ácido salicílico y ácido suazua. En Nacional, noche de fiesta. Fiesta por Nacional. Era tu mirada tierna la que me entregaba, la tibieza dulce de la madrugada. Estaba seguro si era un sueño o no. Los míos, nuestros corazones no sentían frío, no estaba seguro si era un sueño o no, no, no, no, era como un sueño de una noche de verano, era como un cuento que antes nadie lo leyó, te extrañaré cuando te vayas, te extrañaré cuando no estés, ¿quién va a creer lo que viví? Reviviré los buenos tiempos en una hoja de papel. Es difícil continuar haciendo melodías, ya no puedo hacer las mismas poesías que escribí yo solo en la intimidad. Por tu balcón y ya no te veía. Te extrañaré cuando te vayas, te extrañaré cuando no estés. ¿Quién va a creer lo que he vivido si ni yo lo puedo creer? Te extrañaré cuando te vayas, te extrañaré cuando no estés. Reviviré los buenos tiempos en una hoja. Extrañaré cuando no estés. Mi vida no podré seguir sin ti, ya no. extrañaré. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional. alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Para dormir contigo, pongo al lado de mi almohada tu pijama, lleno un bolsillo de mi bata tan amada, guardo un retrato tuyo y así sentirte cerca. Para soñar contigo, oigo el disco que otras noches me arrullaba. Nacional, Noche de Fiesta.

alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional.

¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Es saber que tengo tiempo para amarte. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Es tocar tu corazón. Tu corazón. Cambiado todo de la noche a la mañana, ya no me siento triste cuando miro a la ventana. Soy una mariposa que al fin extendió sus alas. No me la paso sola porque no me da la gana. Son tus besos que encienden cada esquina de mi cuerpo. Saber que tengo tiempo para amarte. Ay, qué lindo. Qué bonito. Es tocar tu corazón. Pero qué lindo. Tu corazón. Contigo se van las horas. El tiempo no es suficiente. Desde que estamos juntos sé que todo es para siempre. Ahora no tengo miedo, soy dueña de mi destino. Agárrate de mi mano, ven conmigo en el camino. Son tus besos que encienden cada esquina de mi cuerpo. Por ti puedo morir, porque ya no sé vivir sin ti. Saber que tengo tiempo para amarte. Ay, qué lindo. Qué bonito. Tu y no vayas a olvidarte que este juego de mi piel es fiel a ti. Yo sé que sí, cada vez te encuentro más. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional.

alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional.

está colgando en tus manos.